como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en una emisión más del programa México en la Piel. Saludamos con muchísimo gusto a la presentadora de este programa, Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Feliz año, feliz 2012. ¿Qué tal lo pasaste? Muy bien, Alejandro. ¿Tú qué tal estás? Muy buenos días a todos. Pues yo todavía con sueño, fíjate. Te veo que estás con crudita. Te ves raro, así como con sol. Ay, Dios mío, y yo te digo raro. No, es que ¿sabes qué? Que yo iba toda la mañana a mi vecino en silencio. De ajá. Empezar su... Bueno, ajá. Ahorita que la canción voy a ir a decirle que si se calla un poquito. Ay, Dios mío, se escucha muy mira, fuerte. Que tenemos la complacencia, ¿te acuerdas de que nos habían pedido la de México lindo y querido con la de la película En esta tierra mexicana? Ah, sí, que la pidió a la comunidad vasca. Sí, pero no te emociones, no la encontré. Oh. Encontré esta versión de la película que se llama también México lindo y querido. Y viene Lola Beltrán, viene Pedro Vargas y viene el trío Calaveras, el trío Los Haces, la soprano Ernestina Garfias. Ponla para que veas qué bonita está esta canción. Y vas a hablar con tus vecinos, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, pues la escuchamos, Marta, y, sí. Y vamos con ella. Órale. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar su alegría a mi tierra mexicana. Quiero cantar sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra la tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de thank you. Oye, Marta, ¿cuántos días o cuántas horas dura esta canción? Ya va a terminar, es Chacha, la última es esta soprano. Dije, nos van a coger los Reyes Magos aquí con esta misma versión. Bueno, además tenía que ir corriendo a pedirle a mi vecina que se callara. Y atendió tus súplicas, porque se lo suplicaste de buena manera, imagino. De muy buena manera, se me quedó viendo con mi hija de la vieja histérica, ¿quién es? No, muy bien, lo que pasa es que lo asusté porque estaba el pobre ahí de espalda. Ahí tocando el timbre, no me oía, me tuve que meter, bueno, pobrecilla. Bueno, menos mal. Pero bueno, ya está. Oye, ya. Aquí tienes otra solicitud de canción. ¿Otra solicitud de canción? Una complacencia. Toma nota. Pero bueno, primero traigo la complacencia para ti, que porque empieza el año, porque me cae bien. ¿Que tú a mí? Claro, una que no te puse un día porque te pusiste muy chulito. Ah, ya sé cuál. Pero mira, hoy sí te la voy a poner. Pero no atinas, ¿eh? No atinas con mis gustos. Me gusta José José, pero no todas. Pero me pone, pero bueno, venga, la acepto con tal cual bien. ¿Eh? Con el mismo cariño. Y hoy, porque estoy de buenas, te la voy a dejar. Ajá. Y bueno, para la gente que no sabe quién es este compadre, José José, mejor conocido como José Rómulo Sosa Ortiz. Ay, qué bueno que se cambió el nombre. Me gusta tanto. Porque es de Claverías, Capotzalco. ¿Y eso qué? Ay, bueno, chiste local, porque sí, la ni, verdad ni yo lo entendí. ¿No lo entendiste? ¿Te dijiste de algo de Capotzalco? Claverías, Capotzalco. Pero ¿y eso qué tiene gracioso? Chale. Se quedaron las zonas de, ¿pero de qué tiene? Distrito Federal o qué. Pero ¿y qué me debo de reír porque sea de Claverías? ¿O me estás albureando o qué? Sí, luego te lo explico. Ah. Mejor conocido como el príncipe de la canción. Ajá. ¿Sabes que José José comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando serenatas? Sí, lo sé todo de él. Hizo vi una peli de él, de su biografía. Y que le entró duro al chupiruli. ¿Por qué no lleva serenatas? Yo estoy intrigada. Lo mismo me llevan. Nada, ahora voy a buscar al trío zapatista, voy a dar serenata por todos los llanos, Puerto de Tazacorte. Si llevas serenata en el trío zapatista y lo que vas a conseguir va a ser una cubetada de agua fría. O sea, no. Bueno, además te traje esta canción con mariachi para que sea más mexicano. Oye, pero eso, que me la dediques a mí, que se llame payaso, como que ya no me está gustando mucho. Te digo que tienes un sentido para esto de las dedicatorias. La otra vez me dedicaste, ¿cuál? Indie. Cállate, calladito, te ves más bonito que las que dedicas tú. Y yo no sé para qué me dedicas y bueno, pero bueno. Pero escucha la canción antes de que me digas cosas. Escucha la canción. Solo falta decir que con mucho cariño, ¿no? Ahí está de payaso. Con mucho cariño, de mí para ti. Bueno, gracias, querida. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los vasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Bueno, Martuchis, ahí está José José con este tema del payaso. ¿Te Marta. Gustó? Sí, no, nunca había escuchado esta versión. Pues yo no sabía que había grabado discos con mariachi, la verdad es que fue un buen descubrimiento. Me gusta más que con las empalagosas canciones que tiene y de... ¿Tú qué sabes del amor? Y arráncame de cortarse las venas con Pan Bimbo, la verdad es que sí. Amor? ¿Qué sabes del amor? ¿Tú prefieres fría, insensible, calculadora? Ay, totalmente. Y medio hojaldra. Medio no, totalmente hojaldra. Oye, y bueno, comentar que tenía una voz muy bonita, pero le entraba duro al alcohol y a la droga. Y no pudo con él y le acabó la voz ya en esta edad edad madura. Te veo medio nervioso. Yo también, no sé por qué. ¿La resaca o qué? No, es que tengo aquí visitas. ¿Sí? De amigos que vienen a visitarme. Y me están distrayendo mucho. Oye, pero te digo, entonces el alcohol le acabó con su voz y la vida que llevaba de marcha tras marcha. Me acuerdo, salían escenas en una película de su vida que estaba, lo metía, bebía tanto que tenía que, o terminaba en el hospital. Y en el mismo hospital llegaban los amigos con la coca, con el vino. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, y ahí mismo en el hospital, obviamente hospitales privados, ¿no? Donde podía hacer lo que quisiera. Y ahí mismo cogía otra vez la marcha y la fiesta. Hasta que se le acabó la voz y ya te digo, en edad madura todavía quiere grabar, pero ya está fatal. Y luego en muchos programas de televisión salía borracho, se le notaba un montón, la cantaba horrible. Y bueno, pues hasta que se acabó la voz, ahora ya parece que ya se alejó de esto. Dejó atrás tanto la droga como el alcohol, pero se le acabó la voz, se lastimó, se dañó la voz y ya ha querido cantar, ha querido grabar, pero la verdad es que ya es espantoso. Qué chismoso eres. Ok, entonces toda que estoy aportando aquí datos importantes culturales a tu programa, me maltratas. ¿Y mi resumen y mi coletilla? ¿Y tú qué? ¿Coletilla qué? A ver, espérame que te dijiste fatal. Pero gracias. ¿Qué dijiste? Va a servir de mucho para mañana. No te entendí ¿qué? Nada. Es que de repente... Yo que dije... Es chismoso. Eso sí. Es que de repente se va la pero, cobertura que hoy estás por internet y no te escucho muy bien. Que, sí. Y hoy no te ves tan... Me da que el lunes que entras y voy a ir para allá. ¿Por qué me pones esa libreta en la cámara? Déjame verte. No, que me cohibes. Oye, seguimos con la música. Chiquillo, sí, mira, hoy te traje una... Oye, chiquis, pero antes de seguir, vamos con una complacencia que te piden. Anota para la próxima semana. Un tema a de ver. Alejandro Fernández. Entre Alejandro Fernández y el Rigo Tobar, yo creo que vamos a meter tijera aquí, porque nunca falla. Bueno, en esta ocasión sí vamos a poner a Alejandro Fernández. Ay, de seguro que te lo pidió alguna niña que te gusta. No. Y por eso sí la vas a poner. ¿Quiere a ver, dime, que pongas Sueño Contigo? Gracias. Así se llama la canción. No te apuntes. Dice, para alguien muy especial que me ha estado ayudando mucho estos días. Y para mi madre, bueno, para su madre... Que nos está escuchando. ¿Y quién la pide? Goretti. ¿Ves tú? Yo decía que te la estaba pidiendo alguna amiga o alguien así, alguien especial para ti. O como todas nuestras radioyentes. Sí, claro. Yo no soy nada especial para ti, a mí me tratas muy mal. Si fuera especial, no me tratarías así de mal. Pues, ¿alguna vez lo has dudado? No. Vamos con Molotov. Bueno, yo también riñas. Te quiero. Vamos con Molotov. Oye, Chiqui Ricky, que el otro día pusiste una de Molotov. Muy buena. Y no dijiste absolutamente nada de Molotov. Entonces yo quiero contar un poquito de Molotov. Venga. Bueno, Molotov es una banda de rock alternativo, ajá, mexicanos, chilangos totalmente, así como tú comprenderás. Y bueno, las letras de sus canciones se caracterizan porque son de manejo de albur. Bueno, el albur es un doble sentido y de humor totalmente lacra, ¿no? Como ellos mismos le dicen, mezclado con sátira y con un poco del humor personal de cada uno de sus integrantes. Y bueno, por lo general la letra de su música, de sus canciones, hablan de no solamente el gobierno mexicano, sino también de mujeres y de fiestas. Y el otro día pusiste una canción que es muy buena, pero ahora traigo esta que habla también. Esta va dedicada a mi novio, el papacito, que me la pidió. Y va y habla de estos compadres. ¿Te acuerdas de la película de Y tu mamá también? Que eran los Con Gael García y Diego Luna. Sí, y con buenísima, esta... Buenísima, buenísima. ¿Cómo se llama? La española, esta... Ay, se me fue el nombre a mí también. Ahí está. Verdú. Verdú. Sí, sí. No es Teresa Verdú. Algo Verdú. Isabel Verdú, no. No sé. Ay, lo tenía y se me fue. Bueno, Los Charolastras. Pero no se llama La Charolastra, se llama Here Comes the Mayo. Aquí está Molotov. Oye, pronuncias bien el inglés, ¿eh? Club sándwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parche a su novia, también a su madre. Se dice que son los charolastras, ladillas, gandallas, manchados y lacras. La tan más chida, la banda pa' arriba, saca patita, lechera, chichita. En su pomo, guarumo, me duele la chonteca. Rato me agüito, me daba cuan y seca. Así es la pandilla, la banda, ladilla, las tachas, la pura carrilla. El rever, el ruido, los pelos del ruido, el carro pesado del beso salado. Usted va a querer. Se va a caballo y pero está pa' que os llegue. Bitch, it's my bitch. Treat you like a brother after bus set lit. But on a real trip, your mom's on my dick. She threw it down just like in a porno flick. Yo, but that's not it, I know you're gonna flip. I did her in the shit and she let one rip. But me and you as boys like single shit. Crack a fucking boot and give me a sip. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la eriza. Le hablo al tocayo, se saca otro gallo. Le sube, le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre bencho, bacho y apapacho, gacho. Si ven a la Diana le mando un abrazo. Around the back door, you slip it in, and there's room for one more. Bueno, Martuchis, pues ¿qué onda? ha sido este tema de, a ver, dilo tú. De Molotov. No, sí, pero el tema. Venga, salió bien hace rato. Estás ahí de... No, venga, pues tú eres la presentadora del programa, presenta y despide las canciones. Oye, ¿qué estás enseñándome ahí por la cámara? ¿Unos churritos? Sí, ¿no quieres? Hijo de tu madre. Y así es como vas a empezar la dieta y el año y a bajar de peso y todo eso. Empiezas bien, ¿eh? Nada, pues ahora te dejo y me voy a comprar una sandía entonces. Pues me lo trajo aquí el amigo Oliver, ¿qué quieres que haga? Que le diga que no. Una jícama con limón, sal y chile, qué rico. Sí, me voy hasta México por una jícama. Los pepinos. Pues yo la voy a sembrar, a ver si sale. A ver qué tal se me da. ¿Sabes que unos amigos en Barcelona la sembraron? A ver, explica qué es eso de la jícama. Pues la jícama es un híbrido de fruta y de verdura. No se sabe bien qué es. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? Como me salgas qué sabor a jícama, te cuelgo. Ilústrales. Sabe, es como sabe una papa que sabe a agua, no sabe a nada, le tienes que echar limón. Uy, ya se nos antojó de escuchar eso, ya se nos antojó a todos. Ay, Dios mío, una papa con sabor a agua. Vaya cosa. A ver, pues tú cómo la definirías. Yo, yo no soy bueno para eso. Pues entonces, ¿para qué preguntas? Oh, para que la gente sepa. ¿Y qué más da si no lo conocen? Oye, y si vamos con este bonito tema romántico de caminando y meando. Ay, Dios mío, ahí sí empezamos bien el año contigo. Caminando y meando, nuevo de la banda El Recodo. Está buenísima, mira, ponla, para el día. Metemos lo peor. Yo me voy porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí. Oye, aparte de esto, ¿dicen algo más la letra? ¿O todo el tiempo es lo mismo? Ah, sí. Ya vámonos, no. Yo la dejo para el Charlie. Caminando y meando, viejo. Vámonos el charco. Vámonos, dale, audio. Yo me ando porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando. Ay, ¿cómo que te la tomaste en serio? ¿Estás caminando y meando? Chale, compadre, creo que me dieron ganas. Porque poquito te agüito. ¿Pipi? Yo me ando porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando. Oye, ¿estás acompañado? ¿Me estás acompañado? Oye, Martuchis. Si nos estuviera escuchando de la Embajada de México en España, te van a dar un premio por difundir la bella música mexicana, Seguro. Oye, que esto de los del Recodo siempre ganan Grammys y ganan... Ah, no, pues sí, se ve por la calidad. No sé, oro y platos de voladores y platos de... ¡Déjala! Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando. Y con este ritmo, de la número uno de la banda. Y el Recodo de los Cruz. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí, caminando y meando. Bueno, y lo más curioso es que el título de la canción, y ya con eso, pues ya es toda la letra de la canción, ¿no? En el título ahí viene. Claro, para no hacer hoyo. Alejandro, de verdad, qué poco sentido del humor tienes. Uno que te trae canciones para que te animes, pero veo que estás resacoso. Tengo sueño. Pues sí, y es lo que pasa cuando uno no duerme. A saber qué estuviste haciendo todo el 31 y todo el primero de bailando, enero. Bailando, bailando, bailando. Sí, no quiero saberlo, no me interesa. pero uno hay que dormir porque eso de beber y bailar toda la noche y todo el día, no. Ayer era impresionante, ibas saltando borrachos todavía por la calle. ¿Ayer, domingo? Claro, ayer, ¿dónde? Primero de enero. ¿En dónde? A las 2 de la tarde por las playas. ¿La playa, borrachos? Y por Santa Cruz y por todo lado, era impresionante. ¿Sí? A la 1 de la tarde, por Dios, ¿cómo pueden aguantar tanto? Pero bueno, la fiesta ni quien se las quitara, ¿eh? Eso que ni qué. Oye, ¿y tú dónde lo pasaste, en tu casa? Yo en mi casita, con mis hijos, con mis suegros, con mi novio y muy a gustito. Y nos echamos tres veces las uvas. ¿No saliste? No, ¿qué dices? Yo soy una mamá muy responsable, una esposita muy responsable. ¿Sabes que a mí me la chafó las uvas una compatriota tuya? ¿Quién? Maru. ¿Por qué? Yo no sé qué pensó, no sé qué son los cuartos yo, pero empezaron a sonar las campanadas, estábamos viendo en Televisión Canaria y con las uvas y empezaron las campanadas, ¿no? Y dijeron, ya son, y ya sale. No, esos son los cuartos, yo no sé ni qué son los cuartos. Y pues ahí esperando, total que cuando ya eran las 12 y dijeron, ¡feliz año nuevo! Y nosotros llenos de uvas el vaso y... Te atascaste todas las uvas al momento. Pues sí, pero por Maru, que salió que eran los cuartos, yo no sé ni qué son los cuartos. Pero los cuartos es que te avisan 4 campanadas antes de que van a empezar las 12 campanadas. Pues a ver si se lo avisas a Maru para que no nos pues yo me eché 3 veces las campanadas. Me eché las 11, que es la hora peninsular, me las eché a las 12, la hora de aquí, y a las 7 de la mañana, la hora de México. ¿Qué dices? 3 años nuevos. Yo soy 3 veces. Como la de 3 veces te engañé. 3 veces te engañé. Pero bueno, para hacer para limpiar un poquillo después de estas 2 canciones que acabamos de poner, te traje esta con Flor Silvestre. ¿Te acuerdas de Flor Silvestre? Claro, y ya se murió, ¿no? No. No, tampoco. Todas las quieres matar. Bueno, el que se murió fue el marido, ¿no? Antonio Aguilar. El marido se murió. Sí, me acuerdo de ella. Pero no cantaba muy bien, ¿no? A mí sí me gusta. Pero lo que yo no me acordaba era que era esposa de Antonio Aguilar. No te... Vaya, vaya información que manejas tú siempre. Bueno, si no me acordaba. Oye, no que en mi disco duro guardo cosas importantes. Ya lo busco en la... Para eso está el mega Google. Y este tema que es un clásico, ¿no? Este es un clásico, lo canta todo el mundo. Y aquí está. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, que se llama Cielo Rojo. Tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Estoy dormido. vida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Bueno, ahí está esta Flor Silvestre. Vaya nombre, ¿no, Martís? Pues no se llamaba Flor Silvestre. Se llamaba Guillermina Jiménez Chagoya. Bueno, se llama. Desenmascaras siempre a medio mundo. ¿Eh? Que siempre andas desenmascarando a medio mundo. Es que era como muy complicado, ¿no? Que se llamara Flor y Silvestre. Oye, chiquis. ¿Qué? Me mandan un mensaje. ¿Qué? Dice, querida Marta, con lo dulce y encantado... O será encantadora, o seré yo el encantado. Tú. Dice, bueno, dice, con lo dulce y encantadora que me pareces, ¿cómo es que te guste la canción anterior? La del, la del meando y, ¿ves? Hasta ya te va a quitar fans. Por andar trayendo el amigo Vicente, si ¿sí lo conoces una vez? Vicente, sí, el carpintero. Sí, cómo no, Vicente, muchos saludos. Pero es que no me gusta lo que dice, me gusta el ritmito, Vicente. Hay que bailar de todo. Yo soy de banda, me gusta bailar la banda. Yo no me fijo lo que dice la letra. Como Alejandro, oye la cumbia y se pone a bailarla. Le da igual lo que diga la canción. Oye. A mí me pasa lo mismo con la banda. Yo oigo la banda y me pongo a bailarla. Y bueno, coincidió con el Caminando y Miendo. Oye, chiquis. Bueno, iba a traer la de Ando Bien Pedo, pero... Ay, Dios mío. Pero por no hacerle alusión a Alejandro y que no se sienta herido, por eso traje la de Caminando y Miendo. Oye, tú Caminando y Miendo, de normal las complacencias se dejan de una semana para otra, ¿no? Eso lo manda el Código Civil y Penal, ¿no? Pero sin embargo tenemos aquí la que solicitó la de Alejandro Fernández, demasiado exigente, y dice que la tenemos que poner hoy así, por obligación. ¿Sí? Sí, así está poniendo en un plan... Bueno, yo ya no sé si llamar a la policía local, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, porque está en un plan. Goretti esta de Cristian Castro. ¿Eh? ¿Qué? Había traído para Goretti esta de Cristian Valdés. Bueno, ya Castro. Se la va a perder. Cristian Sainz Castro. ¿Sainz? Que es su nombre real en realidad, valga la rebusnancia. Bueno, ya hay cambio de papeles. Vamos primero con Cristian y luego con Alejandro, ¿te parece? Pero lo que tú quieras. Yo no, pues la que manda aquí es Goretti, la que nos manda aquí el guión. ¿Qué va primero tú? Que es la nueva directora artística del programa. ¿Qué va primero? ¿Cristian o Alejandro? Que da igual. Qué hemos quedado, ¿eh? Menos mal que es comprensiva y dice que le da igual. Pues vámonos con Cristian. ¿Un ranchero? Claro, tienen disco o dos o tres de mariachi. Ah, no lo sabía. ¿Cómo dijiste que se llaman? ¿Quién? ¿Cristian Castro? Se llama Cristian Sainz Castro. Y lo de Valdés no, ¿verdad? No, lo de Valdés fue más grande cuando su madre le dijo la verdad, que era hijo del loco Valdés. Dice aquí, ya nos está poniendo cara de que no hablemos y que escuchemos a Cristian. Eso soy yo, ya. No la vuelvo a dejar entrar. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós. Que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida. Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito. que yo te supe amar derecho y sin mentiras. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse. Bueno, ahí está el Cristian con mariachi. Yo, ¿te gustó? Ni le puse atención, estoy acá charlando con... Pongo mal, porque iba como anillo al dedo. ¿Para mí? ¿Para mí? Para que le escucharan. ¿Por qué? ¿Qué dice? Luego le escuchan. Bueno. ¿Y qué? ¿Tienes lista ya la de Alejandro Papacito? Sí, pues ya aquí ya... Menos mal que ya tienes alguien que te ayuda con seleccionar la música del programa Martis. Sí, menos mal, que aquí me costaba ya mucho trabajo. Ya no te preocupes, que ya aquí la amiga Goretti te va a programar todas las canciones. Menos mal, porque además necesitaba vacaciones. Ah, la pobre, agobiada. Preséntala, ¿no, Martis? Pues con ustedes, Sueño Contigo, Alejandro Papacito Fernández, para Goretti. Sé que la vida pone prueba. Oye, no, de ella para su mamá. Ah, eso no me lo dijiste. ¿Cómo que no? Te dije que sí, te leía todo el mensaje. Alejandro. Vaya cosa. ¿Verdad que te vamos a cambiar de presentador? Con usted, pues te estoy diciendo, pero no me haces caso. Con ustedes, Alejandro alias Papacito Fernández. Ajá. Sueño Contigo, de Goretti para su mamá suya de ella. Ajá. Ya está. ¿Me faltó algo, papá? No. Sí, te faltó un montón de cosas, pero bueno. Bueno, adiós, venga. Hacer el mismo de antes en tu boca, tropezar la misma piedra si me toca, repetir el mismo cuento en tu mirada y poder seguirle el ritmo a tu respiración. Sueño contigo, no me conformo con perderme otra mañana, andando a solas preguntándome una vez por mes que si me quieres o si me extrañas. Sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo, andar a solas preguntándole a mi soledad que si te espero o si te tengo que olvidar. espacio entre mis ojos y la sombra de tu cuerpo me refresca. Tengo el tiempo necesario para florecer en un rincón de tu memoria. Escribir en un abrazo nuestra historia. Repetir el mismo cuento en tu mirada y poder seguirle el ritmo a tu respiración. Sueño contigo, no me conformo con perderme otra mañana. Amando a solas, preguntándome una vez por mes que si me quieres o si me extrañas. Sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo. Andar a solas preguntándome a mi soledad que si te espero o si te tengo que olvidar. Contigo, no me conformo con perderme otra mañana. Amando a solas, preguntándome una vez por mes que si me quieres o si me extrañas. Sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo. Andar a solas, preguntándome a mi soledad si te espero o si te tengo que olvidar. Bueno, pues ha sido Alejandro Fernández con este Sueño Contigo. ¿Tú habrás tenido amores platónicos, no, Martís? A ver, no, dijiste ¿no Alejandro Fernández así nada más? Si se dice el papacito Fernández. Canción. O sea, por favor, como dijo Luche, hay que ponerse de pie y lavarse la boca. Ay, por favor. Bueno, ¿amores platónicos? No. Los amores que he tenido han sido de veras. Al mismísimo Alejandro Fernández es un amor platónico, no me digas que no. Esa es una payasada. Ese loco. Una mariconadilla de esas que se dicen. Pero amores platónicos, pues no sé, a lo mejor de niña me enamoré del... ¿Profesor? No, que guácatela, eso iba en colegio de monjas. No, ¿qué dice? Bueno, sí, a lo mejor me gustaba el maestro de gimnasia. ¿Sí? Pero no, pues yo qué sé. Sí, a lo mejor de Chabelo. ¿De Chabelo? ¿Te acuerdas del programa ese de televisión? Deseabas a Chabelo con sus pantaloncitos cortos. Ok, o del, ¿cómo se llamaba? El del tío Gamboín, ¿te acuerdas del tío Gamboín? ¿Deseabas al tío Gamboín? No, desear no. Entonces, no es la palabra. ¿Qué? ¿Fantaseabas pero con él? Que decías, ay, el tío Gamboín, yo quiero ir a su programa. Ay, pero eso no es amor platónico, tú estás equivocada. Entonces, ¿qué es un amor platónico? A alguien que te gusta mucho, que incluso puede estar enamorado de él o de ella, y que pues no te corresponde por alguna u otra circunstancia, pero que desearías hacer realidad ese sueño de estar con esa persona. ¿Eso qué tiene que ver con el tío Gamboín? Ay, Dios mío. No. Todos los que he soñado los he tenido. ¡Hala! No se te ha ido uno vivo. No, de verdad. ¿Qué va? No es presunto. Todos han caído entonces en tus redes. Redonditos. Oye, nos vamos con los Tigers. Los Tigers. No, cambia. Vete con los Flamers. Ay, Dios los tienes mío. Ahí cerquitas. Veo aquí en tu lista, tú me llamas a mí Naco y bueno, aunque aquí se creo que se han llegado a escuchar y creo que hay quien le guste, pero si hay algo Naco son los Temerarios. Y tú a mí reprochándome de naqués y me sales con esto, pero bueno, y los Flamers por ahí van, me da. Los Flamers, los Luchadores, es buenísima esa canción. Ay, son luchadores no de luchador de la vida, sino luchadores de verdad, ¿no? Los luchadores de la máscara de hierro. ¿Nunca fuiste a las luchas? ¿No la del santo, el cavernario, Blue Demon y el bulldog o algo así? Exacto, es buenísima. Además, ahora están de moda otra vez los luchadores. Y esta canción es muy buena. Uy, sí, buenísima. Agárrense. Ponla. Ya va. respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. La quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring, métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Oye, Marta, ¿qué onda? ¿Alguna vez te han metido la Wilson? ¿Cómo sabía que me ibas a decir eso? Mira, te conozco. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Oye, chiquistriquis, hoy sí te luciste con la música, ¿eh? Cada vez veo que van subiendo de nivel la música de este programa. De verdad. Mira, pon a Pablito Montero, el papacito. Oye, 3. ¿Y te vas a saltar con a Gloria Trevi? Sí, para que no me eches bronca, porque si no... Y... No, sí, porque Gloria, Gloria sí me gusta, Gloria sí me gusta. Aunque esta canción no la recuerdo. ¿Qué? No la ¿Sufran con lo que yo gozo? Bueno, pon a Gloria Trevi, te va a gustar esta canción. Vale, a ver si te reivindicas un poquito, ¿no? Y me quito esta mala imagen que tengo ahora mismo de ti. Anda, que estoy preocupada. Mira, es más, te voy a dedicar esta de Gloria Trevi. Ya, me esperaba, estoy preocupada ya. Que estoy. Venga. Esta para ti. ¿Otra vez ranchero? Hola. Estás sufriendo. Porque yo estoy gozando. Y me la dedicas, malvada. Ay, Dios, ¿y los apaches salen ahora o qué? Hola. Y arriba Monterrey. Yo no sé ni cómo, dónde, cuándo, ni de qué manera, pero me estoy enamorando. Me llamaron infeliz. Infeliz, dijeron que verían tus besos si supieran cómo yo he nadado en ellos. Si supieran cómo, dónde, cuándo y de qué manera tu boca me sube, baja, sube y se me enreda. Nadie me diría infeliz con lo que te gozo a ti. Y que sobre con lo que yo gozo, loco, sí. Se asustan, yo no los provoco. Bocos que hagan, pide y dejen ya la mía. Yo te amo y no van a cambiar. Y que sobre con lo que yo gozo, loco, sí. infeliz. Infelices ellos que nunca han amado. Infelices ellos por ser desgraciados. Si supieran cómo, dónde, cuándo y de qué manera tu boca me sube, baja, sube y se me enreda. Hey. Nadie me diría infeliz. Hey, hey. Con lo que te gozo a ti. Martuchis. ¿Qué onda? Esta nunca la había escuchado. Es nueva, es de sus nuevos discos. Salió en el 2010. Y que sufran con lo que yo gozo. Ya. Yeah. ¿Lo escuchaste o no me hiciste ni caso? Estoy aquí distraído, no estoy para poner atención a las letras. Hoy menos. Pues dice sí. Esto, que sufran con lo que ella goza. Porque son una cantidad de gente argüendera que van hablando de ella porque tiene un amor. Y dicen que ay, hay que ver lo que hace y que si se acueste, que si no se acueste, que si hace, que si se sube, que si se baja. Perdón. Y por eso ella dice que sufran con lo que yo gozo. Dice, no soy tuya, no soy de ellos, no soy de nadie. Soy mía de mí misma. Oye, por eso te la dediqué. Me da igual lo que pienses. Ay, dime. Tenemos a una llamada de Sardey. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira que quisiera dedicarle una canción a mi tía Iris. Una mexicana alegrita que a ella le gusta. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Ah, vale. Se las doy a elegir a ustedes. Ah, perfecto. Pues la que sigue, Sara Day. Ay, no, espera. Hola, Marta. Hola, Sara Day. Feliz año. Igualmente, cariño. ¿Lo gracias. Pasaste bien? ¿Qué tal la pasaste? Bien, bien. Aquí en mi casa, pero bien. Ya te escuché el otro día ahí aguantando. Cállate. A todos tus machotes. Es que empecé, dejé por la mañana, Qué valiente eres, No, pero lo pasamos bien. ¿Tú no lo pasaste bien, Alejandro? Sí, muy bien. Nos reímos un ratito, sí, señor. Reímos, lloramos. Ya vi a José Ángel que los puso ahí, nos puso a todos, porque yo también desde el otro lado ahí lloré y lloré, por Dios. Cállate. Fue. Yo lo miraba y digo, cállate ya, no, yo, por Dios, no digas más nada. Porque uno tiene sentimientos también, caramba. Que sí, que parece que no, pero sí, los sí, tenemos. Sí, al final. En estas fechas pues llegan más las cosas al alma. Pues nada, para ti, tía Iris, que te quiero con todo mi alma. Pues la que sigue se la dedicamos. Vale, gracias. Gracias, Sara, por llamar. Bueno, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Pues dedíquela a Martis para la tía Iris. La de Pablo. Cruz de Olvido, ¿no, sí, Alejandro? No, dijo que cualquiera de mariachi. Sí, pero es que esta habla de, hombre, de que voy a olvidar. Y mejor buscamos una bonita, pone esta canción y mientras vamos buscando vale. Una bonita. Okay. ¿Vale? Esta se llama Cruz de Olvido, la traje con Pablo Montero, casi siempre la canta Vicente Fernández, pero mira, la encontré con Pablo Montero, que este va a ser el papacito number dos. Three. ¿Three? Porque, sí, el dos es Alejandro Fernández, ajá. El uno es mi mero, mero mole. ¿Y yo qué lugar ocupo? El 49er. Eres mi fan number one. Bueno, vamos con Pablo. Mi fan número uno. No, yo soy tu fan número uno. ¿Cómo? Que pongas esta, la de Cruz de Olvido. Con Pablo Montero, ¿no? Sí. Pues eso dije, muchacho. Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor. pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Y la barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será para ti, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que siempre te de amar. Y la barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Ay, ¿te gustó? Sí, esta sí. Nos reivindicamos un poquillo ya con lo que habíamos estado poniendo. Sí, pero con la que vamos con la que vamos a poner ahora vuelves a caer al fondo del abismo. Chale, que no me gustan los Temerarios, tía, que son para mí espantoso. Pero esta está bonita. Esta sí, pero la que sigue ya no. Ay, tía. Oye, ¿cuál ay, verdad, a ti quién te aguanta. ¿Cuál le dedicamos a Iris? Que no Iris. Tengo ahora la mente en blanco. Mira, ya vi lo que pusiste ahora, pongo. Ya sé cuál. Pon la de Pénjamo, ver cuál le vas a poner a la tía Iris. Una de Luismi. Una de Luismi. ¿Y la tienes ya o vas a poner si Pénjamo? No, si me das un segundo. Uno. Ocho. Pero bueno, si no te gustan los Temerarios, ahorita pones la de Pénjamo y te saltas la de los Temerarios. Vale. No hay como ir haciendo el guión sobre la marcha y que nadie se dé cuenta, ¿verdad tú? Nadie se está enterando, nadie nos está escuchando. Todos creen que llevamos perfectamente organizado esto. Claro, lo tenemos todo controlado. ¿Y quién canta esta de Pénjamo? No sé, porque no encontré normalmente la cantaba Pedro Infante. ¿Era de Vamos llegando a Pénjamo? Sí, ya vamos llegando a Pénjamo. Mejor la pongo ahí. Sí, es Pedro. Casi seguro. Y cansado. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ah, no, falso. Ya brillan allá sus cúpulas. De Corralejo parece un espejo, mi lindo Pénjamo. Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo. Y ese paseo de churipiseo que tiene Pénjamo es un suspiro que allá en Guanguitiro se vuelve canción. Y tópele silvestre porque ya merito llegamos. Seguro que sí. ¡Ay! parecía de pénjamo. Me dijo una de Cuerámaro: voy, voy, pues ora, pues mire señora, que soy de pénjamo. Lo habrá notado por lo atravesado que somos allá. Al cabo por todo México hay muchos que son de pénjamo. Si una muchacha te mira y se agacha, es que es de pénjamo. O si te mira y a luego suspira, también es de allá. Que me sirvan las otras por pénjamo, soy de pénjamo, soy de pénjamo. Que me sirvan las otras por pénjamo, por mi pénjamo voy a tomar. Si un hombre por una pérfida se mata con otro prójimo, si es decidido y muy atrevido, es que es de pénjamo. Si a quemarropa te invita a la copa, pues ya ni que hablar. Si quieres venir a pénjamo, tierra feliz y cálida, dame un besito. Bueno, Martuchis, ¿qué onda? Y que no supe de quién era, tenía esa versión, no, ni idea, como me gustó mucho, dije, la vamos a poner. Uy, a mí me encantó. Además, A mí me encantó. Sí, y además nos reivindicábamos un poquillo de... Bueno, te diré. Bueno, con esta última sí nos vamos a reivindicar. Dedícala a Iris y te nos vas, ¿no? Sí, nos despedimos ya, ¿no? Para que no se aburren de nosotros, después de las 3 horas que les metimos el viernes de chute mexicano, vamos a dejarlos descansar un poquillo, ¿no? ¿O qué? ¿A quién vamos a poner? ¿Mujeres divinas o qué? Sí, sí. ¿Con quién? ¿Con Chente Fernández? Pues ¿con sí. mi suegro? Sí, porque me la pediste con Luismi, Luismi no la canta, así es que... Bueno, vamos a poner Mujeres divinas para la tía Iri, de parte de Saradei, con Iris, mucho cariño. Iris, no Iri. Ah, pues la entendí, Iri. Iris. Para la tía Iris, con mucho cariño, de parte de Saradei y de parte de todos nosotros. Espero que le guste, tía. Y tía Iris, porque aquí lo de tía suena como... Pero bueno, como tía de Madrid. ¿Eh? Como dicen tía o tío de Madrid, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por eso, para usted, tía Iris, que espero que le guste mucho. Y aquí está, Mujeres Divinas. Y yo me despido. Yo también. Que tengan muy buena semana, una feliz vida y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, Martuchis. Un abrazo. Hasta entonces, Alejandro, que tengas... Dile a tu vecino que ya le dé ahí con el taladro. Con el machete, con el taladro. Bueno, feliz vida. Adiós. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos,